En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenida, querida audiencia, a tu espacio de referencia con respecto a la ciencia que verás alojado por estas ondas enlatadas del espectro electromagnético. Esto es Ciencia Radiante, ya lo has oído, yo soy Manolo Mora, el profe y científico que tiene como misión, o cada día, que entiendas que la cultura, que más cultura que la ciencia, poquitas cosas. Y claro, en esta misión nunca ando solo, sino magníficamente acompañado por mi compañera de estudio, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada y, como siempre, pues más que agradecida de acompañarte en esta importantísima misión. La ciencia es la forma más sencilla de entender nuestro universo. Ese magnífico lugar, tan fascinante, tan lleno de incógnitas y fenómenos por descubrir. Claro, la ciencia es cultura en mayúscula, así sin rodeo. Vaya, uy, otro día que acortas tu continuo divagar. Estás malo, a ver, tendrás fiebre, ¿no? Mira que los cambios de temperatura, la feria, la posferia, el montón de casos de COVID. No, Alicia, corto para que no me corte, que llevo unos programitas que vaya tela. ¿Te parece que empecemos? Ay, qué... Vale, venga, vamos a empezar. Bueno, ¿alguna propuesta para ello? Mira, sí. Hoy te propongo a ti y a todos nuestros oyentes que echemos a andar nuestro programa dando un sentido homenaje a los muchos descubrimientos de Grace Murray Hopper. ¡Oh! Anda, ¿hablas de la científica de la computación y militar estadounidense experta en lenguaje de programación? Efectivamente. La científica que acabó doctorándose en matemáticas en la muy prestigiosa Universidad de Yale, siendo además una experta en la idea esa de lenguaje independiente de la máquina, lo que supuso un avance sin precedentes en computación. Claro, a ella me refiero. Uh-huh. La misma Grace que durante su carrera acumuló más de 40 doctorados honoris causa y por su vertiente militar acabó siendo la única mujer con grado de almirante de su país. Es que era una máquina, no se sí, resistía nada. Brillante. Pues nada, Alicia, me parece fantástico este recordatorio, así que empecemos el programa. Vaya, por no cortarte, acaba siendo un poco cortante tú, ¿eh? En fin... Javi, venga, dale al on de este programa, que empecemos de una vez. Informe científico semanal, muy rápido. La ciencia ya sabemos que nunca para, siempre está sacando día a día nuevas investigaciones en pos de seguir desentrañando esos fenómenos y misterios de nuestro universo, y con ello nada mejor que un noticiero al uso. Eso lo tenemos clarísimo. Así que, Alicia, ¿con qué noticia empezamos? Pues mira, hoy empezamos hablando de un hito sin precedentes, de dejar a un lado las diferencias y ensalzar la amistad. Bueno, a lo mejor me he venido demasiado arriba. La cosa es que dos potencias mundiales, dos países que no es que se tengan demasiada simpatía, podríamos decir, siempre pavoneándose de quién la tiene más grande, la capacidad científica, me refiero, pues por fin se han puesto de acuerdo en algo y van a realizar una investigación conjunta. Oh, mira qué bien, lo que la ciencia una, que no lo separe el ser humano. ¿Y de qué países estamos hablando? Uno creo que me lo puedo imaginar. Claro, hablamos de investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos. As president of the United States, I will always put America first. Que sí, Donald, que en esta investigación top estáis implicados. Esto lo habéis hecho bien. Venga, tú siéntate y escucha. Como decía, por un lado, los Estados Unidos. Y por otro, investigadores de la Universidad de Tianjin, en China. Alicia, ¿qué está contando este caballero chino que se ha venido arriba? Sí, pues nada, que dice que sí, que esto es una investigación en condición, está emocionado, que está muy contento, vamos, lo esperable. En fin, retomando la noticia, que nos vamos por las ramas. Últimamente todos hemos oído hablar de los semiconductores, ¿verdad? Vaya, aparejada con la crisis del COVID-19, llegó otra crisis de semiconductores. Es decir, no había suficientes chips para abastecer la demanda, que creció muchísimo durante esos días. Efectivamente, seguramente parte de nuestra audiencia incluso lo habrá sufrido en primera persona. Yo lo sufrí. Tú, ¿verdad? Sí. Al no poder adquirir algún modelo de consola, de videojuegos o algún otro aparato electrónico en el momento, sino que a lo mejor han debido de esperar, debido precisamente a la falta de circuitos integrados o chips para cuya fabricación hacen falta los semiconductores. Claro, en este ámbito el silicio es el rey, ya que es el que más se utiliza con frecuencia en estos semiconductores. Tal como dices, Manolo. El problema es que los avances en la fabricación de dispositivos electrónicos, que cada vez nos ofrecen más y mejores funciones, y por tanto se necesita fabricar circuitos cada vez más complejos y pequeños, en este sentido, pues el silicio tiene un límite, es un parámetro llamado dimensión crítica, y es el que determina hasta dónde se pueden miniaturizar los componentes del circuito integrado. La cosa es que ya estamos muy cerca de alcanzar ese límite, por lo que conviene encontrar algún material que permita seguir avanzando por el camino de la miniaturización. Vaya. Y supongo que ya se estará investigando en materiales alternativos, ¿no, Alicia? Exactamente, eso es. El arseniuro de galio y el arseniuro de boro cúbico muestran propiedades muy prometedoras. Sin embargo, y aquí es donde se ha producido la colaboración entre la Universidad China y el Instituto Tecnológico Americano, pues se ha puesto de manifiesto las fantásticas propiedades que presenta una variedad de grafeno, el epigrafeno conductor, que es como lo han llamado, para sustituir al silicio en la fabricación de los circuitos integrados. Este estudio ha sido publicado en la revista Nature. ¿En Nature? ¡Ojo! Palabras mayores. La verdad es que parece un gran paso en el campo de la electrónica. Creo que vamos a escuchar hablar mucho sobre el grafeno en los próximos tiempos en diversos campos de la tecnología, ¿no crees, Alicia? Eso creo yo también. Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Bueno, tampoco hay que exagerar, ¿eh? Que ya hayan colaborado dos veces, aunque reconozco que me ha dejado boquiabierto esta noticia. Alicia, ¿con qué seguimos? Pues seguimos con otra noticia que te va a dejar ojiplático. Vamos, que entre la boca y los ojos vas a estar hecho un cuadro, ¿eh? Uy, qué gracioso viene tú hoy, ¿no? Sí. A ver, ¿de qué va la noticia? Pregunta de primero de la ESO. A ver, examen, sorpresa. Manolo, ¿qué es una galaxia? Pues esta me la sé. Una galaxia es un conjunto de estrellas, nubes de gas y polvo. Ea. Pues ahora han descubierto una galaxia que no tiene estrellas, para llevar la contraria. ¿Una galaxia sin estrellas, o ¿eh? ¿Eso cómo es? Si la definición de galaxia es precisamente ser un cúmulo de estrellas. La cosa es que presenta una estructura pues como la que tienen las galaxias espirales, como nuestra Vía Láctea, pero sin estrellas, por lo menos que nosotros podamos apreciar. Y digo yo, si no tiene estrellas, es decir, si no hay cuerpo que emitan luz, ¿cómo la han podido descubrir? ¿Cómo la han visto? Pues la verdad que ha sido un golpe de suerte, la verdad. Ya que los científicos del telescopio Green Bank, que está en Virginia. As president of the United States, I will always put America first. Otra vez, Donald. Mira que te gusta interrumpir, ¿eh? Oh. Bueno, a lo que iba. Que se equivocaron al introducir las coordenadas en el telescopio y apuntaron sin querer pues a la zona en la que está este objeto, solamente perceptible en la región de las ondas de radio. Vaya, pon golpes de suerte. Y digo yo, ¿cómo es la galaxia esta? Es una galaxia muy rica en gas, pero se cree que este gas es muy difuso. Además, el aislamiento de este objeto hace pensar que permanece inalterada su composición desde el Big Bang. Es decir, que no se habría enriquecido en elementos más pesados o metales que se forman, como sabes, en las explosiones que se producen al final de la vida de las estrellas. La pregunta ahora es saber si hay más objetos como este en el universo, ya que desafía nuestras ideas sobre las galaxias y su formación. Claro, Alicia, como comenta, es muy importante estudiar estos nuevos objetos, ya que al poner en cuestión el conocimiento establecido hasta el momento, permite que la ciencia avance. Así es. Ya lo decía Carl Sagan, en la ciencia la única verdad sagrada es que no hay verdades sagradas. Oh, totalmente. Bueno, ¿y cómo se llama este objeto cuyo estudio puede proporcionar tanto conocimiento sobre el origen y el universo? J0613+52. Vaya, la verdad es que el nombre no se lo han currado mucho, ¿no? La verdad es que no. Bueno, Alicia, tercera y última noticia, y seguro que sabes que me encanta acabar de buen rollo, o por lo menos de una forma no apocalíptica. Pues mira, vamos a acabar hablando de mecánica cuántica y un efecto relacionado con la teoría de la relatividad. Sí, todo en un combo. Alicia, hablar de dos de las teorías más complejas de la física, no sé yo si me va a dejar nuestra audiencia con el buen rollo deseado. ¿Tú? Tranquilo, hombre, ya verás tú como al menos te saco una sonrisa. Bueno. Ya que un usuario de TikTok, que se define como experto en física, el título no lo ha enseñado, pero dice que sabe, ha publicado cómo las moscas pueden distorsionar el espacio-tiempo. ¿Cómo? Las moscas distorsionan el espacio-tiempo. A ver, según Einstein, el espacio y el tiempo se encuentran como entidades conectadas, lo que se conoce como el tejido espacio-tiempo, un tejido que se altera y hace que todo se vuelva relativo, sobre todo si viajamos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Oye, ya veo que después de nuestro especial de cuántica, de la primera temporada, Te has puesto a estudiar, a repasar un poquito la física, sí, ¿no? Me puse en polla, seriamente. Bien, bien, ha hecho bien. Bueno, pues tal y como cuentas, el espacio-tiempo se puede alterar, normalmente con objetos muy masivos, lo que no cuadra mucho con una mosca. Pero para este usuario, una mosca tiene una percepción del tiempo distinta a la nuestra, ya que si nosotros percibimos una media de unas 60 imágenes por segundo, este simpático, aunque a veces un poquito pesado, insecto, percibe unas 250 imágenes, algo que hace que la percepción del tiempo sea distinta y del espacio sea distinta a la nuestra. Ah, ya, Alicia, está ahí bien, pero puede alterar el espacio-tiempo. Yo veo esta noticia, veo algo de error de medida, ¿no? Sí, yo creo que se ha venido un poco arriba, exagerado, ¿no? Pero es verdad que los errores de medida son muy corrientes también si no tomamos los estándares adecuados, lo que, si no me equivoco, conecta directamente con la efeméride de hoy. Así que, Javi, vamos a dejar de desperdiciar los segundos del programa y avancemos rápidamente, casi casi a la velocidad de la luz. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Comenzamos la andadura en nuestra clásica sección donde ponemos en un pedestal aquellos hechos y sucesos de la ciencia que tanto han hecho por los homínidos pensantes de todo nuestro planeta. Y hoy la efeméride nos va a poner a medir. Manolo, tiene unas cosas que vamos a medir aquí en la habitación esta, el estudio, ahora en mitad del programa. Eso lo dejamos mejor para el final, ¿no? Que vamos de obra. ¿O que sí, Alicia, tome caso. Además, como tienes muy buen ojo, respóndeme, ¿cuánto crees que puede medir nuestra mesa de estudio, así más o menos? Hombre, pues la verdad, tampoco se importa eso mucho en este momento. Pero, bueno, por si acaso te sigo el rollo y te digo que esta mesa yo creo que más o menos pues puede medir 1,5 metros de lado por 1,20, no sé, por ahí. Uh-huh. Por eso la importancia de este efeméride. No te entiendo, ¿más de mesas? No, que sí. Que la medida imprecisa y sobre todo el uso de unidades de medida arbitraria desapareció gracias a la efeméride de hoy. Y es que el 9 de junio de 1795 se construye el primer patrón provisional del metro, una barra metálica de platino que queda depositada en el Archivo Nacional de Francia en 1799. Acabáramos. Hablas del primer... Ahora te entiendo, hijo. Es que a veces no te explicas. Hablas del primer momento de nuestra historia en la cual pusimos nuestro esfuerzo en buscar un estándar internacional para la medida de la longitud. Y lo de provisional tiene su historia aparte, ya que el encargo del patrón de longitud dependía de la veracidad de la medida del arco del meridiano que pasa por París. Tal y como comentas, Alicia, el establecer un patrón de la unidad de longitud no solo supuso un avance científico en sí, sino que también supuso establecer el sistema métrico decimal como conjunto de estándares universales. Hasta ese entonces, las referencias se tomaban directamente de la naturaleza y, por ejemplo, antes de esa efeméride, solo en Francia, atención, se manejaban 250.000 unidades diferentes de medida y peso, algo que hacía imposible el comercio. Claro, además de medidas de longitud como el codo, la vara, el pie, la cuarta o el palmo, la pulgada... O medidas de peso como el quintal, la arroba, la libra, el marco, la onza o el tomín. Pues sí, la verdad que era un desbarajuste. Pero ¿no te parece, Manolo, que mejor que contarlo nosotros, escuchemos el sentir de ese día tan histórico? Además que tengo una gana de poner en funcionamiento nuestra máquina del tiempo. Siempre. Pues nada, dicho y hecho, directos a la Revolución Francesa y su larguísima asamblea. Estamos en una apacible mañana en París. Concretamente es el 9 de junio de 1795, en los tiempos revolucionarios, donde los franceses o te llevaban a la guillotina o cambiaba el mundo de la ciencia. Sin término medio, así estamos los franceses. En fin, hoy toca ciencia y para ello nos encontramos en el coqueto Palacio Borbón, en la Asamblea Nacional que va a estandarizar la medida de la unidad de longitud. Señores asambleístas, gentiles hombres y gentes de bien, pueblo libre de Francia. Hoy es un día histórico. Por fin vamos a dejar de utilizar las medidas que nos dé la gana y usaremos para toda nuestra revolucionaria nación un patrón único. Empezamos el debate con las exposiciones de cada comisionado tiene la palabra el comisionado de la región de Borgoña. Gracias, bonjour, distinguidos señores ilustrados. Veo que este debate no tiene sentido. ¿Orden? ¿Un poco de orden? ¿Cómo no va a tener sentido, monsieur Le Grand Femme? Pues no. No entiendo por qué tenemos que adoptar medidas unificadas cuando de toda la vida el empleo del pie para medir ha servido muy bien, très bien, para delimitar las tierras a repartir entre el pueblo llano. En Borgoña usamos el pie, pero no cualquier pie, sino el de mi cuñado, que hace de alcalde desde hace años. Este debate, en fin, es otra pérdida, un perdido, Tom, de nuestra revolucionaria revolución. Señores, orden, silencio, orden. Con esas bienes, Monsieur Le Grand Femme, ya le convocamos para esta asamblea y le recordamos que el pie de su cuñado, por muy estándar, bonito, estilizado que pueda parecer la medida, no es ni un patrón ni todos los días parece que mide lo mismo, a razón del reparto de tierras en su zona, que el cuñado le crece el pie cuando le interesa. Sigamos con el comisionado de la región de Loira, Monsieur Chevalier. Buenos días, espléndidos días, queridos colegas de la asamblea. Coincido plenamente con mi colega comisionado de Borgoña. En mi zona, el codo es el estándar más utilizado y valorado. El codo nunca falla. Ya lo dijo nuestro señor cuando encargó a Noé la construcción del arca. 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. El codo, señores comisionados, el codo es un patrón divino. Una exposición muy sentida, caballero comisionado, muy religiosa. Le recuerdo que estamos en un estado laico, la revolución, en fin. Y díganos, ¿qué codo cree usted que deberíamos de tomar como medida estándar? Pues mi hermano tiene un codo muy acorde para estos menesteres. Orden, señores, un poco de orden, por favor. Aprendamos del vulgo pueblo y respetemos las intervenciones de los compañeros comisionados. En fin, qué cruz ser asambleísta en este tiempo revolucionario. Sigamos, que si no nos van a dar aquí las uvas. Tiene la palabra el insigne señor Lagrange. Oh, bonjour, muchísimas gracias. Después de este debate, por ahora poco científico, como representante de los gentiles hombres, de los gentil hombres, que nos dedicamos a la ciencia, proponemos como estándar de la longitud algo universal, como es usar la Tierra como referencia. ¿Usar la Tierra? Bueno, eso sí es verdad que es la misma para todos. Ilústrenos, señor Lagrange, que veo que algún que otro comisionado tiene así cara de sorpresa. Oh, tre fácil. Usamos como longitud nuestro propio planeta. Para ello deberíamos medir con exactitud, standman, un cuadrante de la circunferencia terrestre. Una razón, que es la 10,000,000 parte de la distancia del Polo Norte al Ecuador. Ah, vaya, esto sí parece que puede ser un buen estándar. Pero, señor Lagrange, ¿por qué se está usted riendo? Ay, por nada. Los científicos que somos muy graciosos, y una vez seleccionado el experimento, tenemos que realizarlo. No entiendo. ¿Dónde está el chiste? Pues nada, es que hemos mandado a medir a nuestros colegas del gremio, Jean-Baptiste Delambre y Pierre Méchain. Han partido desde Rodé esta mañana, uno en sentido Dunkerque y otro en sentido Barcelona. Vayan poniéndose cómodos los comisionados, porque creo que tienen al menos para un año medir esta distancia. Y así acaba la Asamblea Nacional entre quejas, voces y algarabía. La mezcla revolucionaria que haría de la Francia una nación libre y científica, aun cuando la ciencia se midiera de esta forma tan larga. Vaya, pues sí, se eligió como patrón universal de la longitud el metro, esa medida acotada al cuadrante de la circunferencia de la Tierra. Una medida que partió de la expedición de Delambre y Méchain, una expedición que duró la friolera de 7 años para determinar con exactitud de la época, y donde incluso Méchain ocultó que se había equivocado en la medida de la latitud a Barcelona. Vaya. Con todo ello, se eligió esta medida como patrón y el metro empezó a popularizarse por toda Francia, incluso entrando en vigor en 1799 el famoso sistema métrico, que enseguida se extendió por toda Europa. Sin embargo, el uso de un cuadrante de la circunferencia de la Tierra no es exacto al 100%, sobre todo teniendo en cuenta el achatamiento de nuestro planeta por los polos, ¿no? Después de muchos debates, se eligió como patrón un evento que no dependiera de ninguna referencia física, sino que fuera una constante universal. Con ello, se eligió la luz como referencia y en 1983, en la 17ª Conferencia General de Pesos y Medidas, se definió el metro como la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1,299,792,458 fracciones de segundo, una referencia y patrón, ahora sí, universal e invariante. Y ahora, el romper cabezas. Como siempre, un dato para que te quedes dándole al coco, poniendo en marcha tus neuronas, que ya verás qué buenos beneficios sacarás de esa acción. Resulta que los polos magnéticos del Sol están a punto de invertirse, así que ojito. Vaya Manolo, tú siempre echándome a mí la bronca de que no digo noticias alegres y tal, y vaya mazazo que nos has dado. Y encima te pones de un misterioso que pareces Iker Jiménez. Vaya. Pero yo creo que este efecto, notarlo, lo que se dice notarlo, no lo vamos a notar mucho, ¿no? Pues sí, la verdad es que este efecto se tiene que producir de forma natural, cada 11 años, y toca en este 2024. El polo norte del Sol se convertirá en el polo sur y viceversa. Lo curioso es que esta inversión, pues realmente ya la estamos notando. Son las últimas llamaradas estas solares y el avistamiento de auroras boreales en zonas realmente alejadas de los círculos polares. Ya son un indicativo de este fenómeno. Aunque, dándole una poquilla de razón a Manolo, también puede traer fenómenos nada deseables. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Al final me da la razón. Bueno, sin que sirva de precedente. Bueno, y es que puede afectar, este evento puede afectar a la seguridad electromagnética, como ya ocurrió en 1859, un fenómeno que se llamó evento Carrington, en donde se generó tal intensidad que los cables del telégrafo de aquel tiempo casi llegan a fundirse. Y es que nuestra tecnología y el sol, pues llevarse, no se llevan del todo bien. Sí, la verdad que una llamarada de estas puede causar problemas, así que ya sabes, ten cuidado con el sol, de sus llamaradas, de su intensidad energética, protégete, pero también, si puedes, disfruta de las auroras boreales. Y nada, de las estrellas nos vamos directamente al mundo de lo nanoscópico. Anda, qué cambio de escala, Manolo. Sí, sí, un cambio de escala enorme, así que Javi, dale al botón de la siguiente sección, que tenemos una invitada esperando entrar. The film you're about to see has no characters. ¿Eh? ¿Qué dice el colega? On matter. Bienvenidos al Nanomundo. ¿Qué me ha llamado? ¿Enano mudo? La nanociencia. ¿El enano de la indecencia? La ciencia de lo pequeñito. La de los misterios insondables más enanos de la materia. Mira, tú, te estás pasando ya un poquito, ¿eh? Porque el enano de la miseria más indeseable lo será tu primo. No te jodas. En fin, ¿qué se le va a hacer? Pero a pesar de todo, este es el microespacio dedicado a la nanociencia, de la mano de Jerusalén Jaime. ¡Esto es increíble! Me insulta y encima me quiere llevar a Jerusalén con un tal Jaime. No sé, será para espiar nuestros pecados. Ya me callo. Comienza la nanociencia con Jerusalén Jaime. Pues nada, bienvenido y bienvenidas a la sección que dedicamos a este tema tan fascinante, de vanguardia y sobre todo de candente actualidad, la nanociencia. Como ya aprendimos en la primera intervención de nuestra compañera Jerusalén, la nanociencia es el estudio de estructuras y materiales, pero en la escala de nanómetros, una milmillonésima parte de un metro. ¿Pero sabíais que muchos de los avances en este área se inspiran directamente en la naturaleza? Vaya, pues si te has quedado con la boca abierta como un servidor, sigue poniendo oído porque hoy aprenderemos más sobre el fascinante mundo de la nanociencia con Jerusalén Jaime, así que bienvenida y sin pararnos. Y al hilo de lo dicho por Alicia, por un lado, cómo se inspira la nanociencia en la naturaleza, y por otro, si podías darnos algunos ejemplos, Jerusalén, sobre nanociencia aplicada en esta naturaleza. Por supuesto, muy buenas. Y cuando decimos que la nanociencia se inspira en la naturaleza, lo que queremos decir es que muchos de los procesos y estructuras funcionan a esa escala tan pequeñita. Y por tanto, si los entendemos, esto nos permite desarrollar nuevas tecnologías inspiradas en estos fenómenos naturales. Por ello, la naturaleza ha sido y sigue siendo una fuente inagotable de inspiración para esta revolucionaria disciplina. Ejemplos. A mí uno que me fascina es el de las alas de las mariposas morfo. Estas alas, que tienen un azul iridiscente precioso, tienen unas estructuras a nivel de la nanoescala que digamos que manipulan la luz para producir colores brillantes. Pero no se trata de pigmentos, es todo física, es todo luz. Entonces, este fenómeno, que se conoce como color estructural, ha inspirado, por ejemplo, el desarrollo de materiales con propiedades ópticas avanzadas. Otro ejemplo muy chulo es el de la flor de loto. La flor de loto, hay muchos vídeos además en la red que se ve como se observa como si le añadimos un líquido, puede ser agua, pero puede ser otro mucho más viscoso, resbala completamente por las hojas porque tienen una en la superficie tiene unas estructuras nanométricas como si fuesen unos pequeños pelitos que repelen el agua, hacen que el agua no llegue a entrar en contacto realmente y provocando este efecto tan, tan sorprendente. Y esto ha inspirado pues, en la creación de, por ejemplo, superficies autolimpiantes. Pues muy buena, Jerusalén. Siguiendo esta línea de pensamiento que nos estás comentando, ¿cómo se utilizan estos principios de la naturaleza ya en aplicaciones prácticas? Pues los principios de la naturaleza, como decimos, han sido utilizados en diversas aplicaciones. Por ejemplo, las superficies inspiradas en la flor de loto que introducíamos ahora mismo se utilizan en la fabricación, por ejemplo, de vidrios autolimpiantes o de recubrimientos antiadherentes. El tema del color estructural de las mariposas pues, ha llevado al desarrollo, por ejemplo, de nuevos tipos de pantallas y dispositivos de visualización con mejores colores y más eficientes. Hay otros ejemplos muy curiosos, por ejemplo, el de las patas de los geckos de estos animales que como sabéis pues pueden escalar, subir por las paredes, andar por el techo sin caerse, pues esto ha inspirado a estas propiedades adhesivas, digamos, de los pies de los geckos al diseño de, por ejemplo, pues cintas adhesivas o sistemas de agarre avanzados. Vaya, lo que comentaba es una aplicación práctica brutal, Jerusalén, así que ¿qué más avance reciente en esta área se ha inspirado directamente? Hay mucho que estás comentando que están de visión de animales, de insectos, etcétera, etcétera, y tiene su fiel reflejo en la nanociencia, pero ¿qué avances se están investigando o son los más top ahora mismo en nanociencia? Pues mira, otra vez, otro también inspirado en animales, se han hecho avances, por ejemplo, en la creación de materiales biomiméticos que imitan las propiedades de tejidos naturales, por ejemplo, aquellos que replican la fuerza y flexibilidad de las telas de araña, que ya sabéis que son un material sorprendente en la naturaleza porque son muy ligeros, pero a su vez muy resistentes. Entonces, esto podría tener aplicaciones, por ejemplo, en la construcción de materiales, como decimos, más resistentes y ligeros. Además, hay estudios también, por ejemplo, con bacterias que utilizan pues las estructuras nanométricas que tienen para moverse. Han inspirado, digamos, el desarrollo de nanorobots que podrían usarse, por ejemplo, en campos como la medicina para liberación controlada de fármacos, es decir, para entregar los medicamentos directamente en las células afectadas. Vaya, oye, todo esto que comentas es interesantísimo y además pues con muchísimas aplicaciones, ¿no? Ya te digo. Pero bueno, proyectémonos hacia adelante, hacia el futuro. ¿A qué desafíos se enfrenta la nanociencia al intentar replicar estos fenómenos naturales? Y mira, ya que estamos, ¿qué futuro ves para la nanociencia en relación con la naturaleza y en qué nos beneficiamos como sociedad de estos avances? Pues bueno, como podemos imaginar, claro, estos desafíos vienen relacionados con la complejidad de las estructuras naturales, porque no olvidemos que la naturaleza pues, las ha perfeccionado durante pues, millones de años, ¿no? de evolución, y el replicar estos procesos con precisión pues, a veces es extremadamente complicado. Además, luego por otro lado tenemos el tema de la escalabilidad, ¿no? La producción a escala industrial de estos nanomateriales pues suele ser también costosa y requiere de tecnología avanzada. Por lo tanto, además del propio desafío de la comprensión completa, ¿no? de estos mecanismos a nivel molecular, pues todo esto está todavía en desarrollo. Y el futuro pues es prometedor realmente, porque especialmente por esa relación con la naturaleza. A medida que nuestra comprensión de los procesos naturales a nivel nanométrico crece, pues podemos desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas eficadas y eficientes. Yo lo veo un potencial tremendo, por ejemplo, en áreas como la medicina o los nanomateriales, ¿no? Que pueden revolucionar desde la detección hasta el tratamiento de enfermedades, y en tecnología de los materiales, pues por supuesto, creando superficies y estructuras con propiedades muy avanzadas. Por lo tanto, la sociedad se puede beneficiar de múltiples maneras. Sí, estoy asombrado. Hablando con Jaime, estamos aquí calladito. Y es verdad que, sobre todo, también a lo mejor algo que nos has dicho, que es que también avanzamos hacia lo sostenible, ¿no? Entiendo yo que también la nanociencia, en ese futuro está esa sostenibilidad, ¿no? Esos materiales, obtener menos producción de indeseables, ¿no? De sus productos. Y digo yo que tal como cuenta, es un futuro súper prometedor. Pero como sabemos que te manejas muy bien con la parte práctica, porque te conozco, y de aplicar esa parte práctica de todo el fundamento teórico que has comentado, segurísimo que nos trae un experimento para que se fijen esos conocimientos. Me encantan los experimentos. ¿Ah, sí? ¿Te encanta? Sí. Hombre, ya lo sabes. Pues, sobre todo si son fáciles de hacer. Así que nada, Jerusalén, estamos ya con lápiz y papel en mano para apuntar el experimento que nos vas a plantear. Así que somos todo oídos. Venga, genial. Pues nos ponemos también la bata y los guantes de laboratorio, como muy yo digo, bien, muy bien. Y a experimentar. Hoy he pensado en trabajar alguna de estas aplicaciones, ¿no?, que comentábamos, inspiradas en la naturaleza, como puede ser la de la superhidrofobicidad. Uh-huh. Inspirándonos en, como decíamos, en la flor de loto. Es verdad que en estas latitudes la flor de loto no la tenemos muy accesible, así que lo que vamos a hacer es utilizar los siguientes materiales. Por un lado, vamos a utilizar diferentes tipos de papel, pues desde un trocito de papel absorbente hasta un folio común. Vamos a utilizar también una vela y una hoja de coliflor, ¿vale? Si puede ser. ¿Por qué? Pues lo que vamos a hacer va a ser experimentar cuánto de hidrofóbico son estos materiales que hemos nombrado, ¿no? Vamos a utilizar también como materiales de apoyo, pues una pipeta, por ejemplo, y una lupa, si tenemos un microscopio, mejor, pero con una lupa ya nos sirve perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nada, simplemente prepararemos en una de los folios, lo vamos a pintar con un poquito de la vela o la cera. Ajá. De parafina, si tenemos. Ajá. Y vamos a depositar una gota con ayuda del cuentagotas en cada uno de estos materiales. Vamos a observar lo que ocurre, ¿no? Podemos hasta incluso, con la ayuda de un transportador, medir lo que se conoce como el ángulo de humectancia, que nos va a dar pues ese grado, ¿no?, de hidrofobicidad de los diferentes materiales. Y de esta forma podemos vincularlo a explicar cómo sería esa estructura a nivel nanométrico, ¿no? Lo que comentábamos, esas pequeñas protuberancias que tiene la hoja de la flor de loto, que hacen que el agua no llegue a entrar en contacto, pues ahora lo estaríamos simulando, por así decirlo, con esa vela o con esa parafina con la que estamos cubriendo el papel, de forma que en ese caso pues casi veremos una gota casi perfecta, ¿no?, que no llega a mojar el papel. Lo mismo que ocurre con la hoja de la coliflor, que es muy curioso, pues que son pues alimentos que tenemos así más accesibles, pues cuando preparemos la comida nos guardamos un trocito de la hoja y podemos experimentar con ella y seguir aprendiendo cosas sobre la nanociencia y cómo ésta se inspira en la naturaleza. Vaya, pues me ha dejado, qué maravilloso. Yo voy a ir corriendo, yo creo que todos nuestros oyentes van a ir corriendo por coliflor al primer supermercado y hacer el experimento. Y súper bien explicado, y que bien se ha quedado claro que la nanociencia no es una cosa que esté en los laboratorios, sino que es fiel reflejo de la naturaleza. Que tiene aplicaciones prácticas, pues sí. Para no... Pues como siempre, Jerusalén, un enorme placer, la verdad, y que sepas que tú sí que eres un fichajazo de altura para Ciencia Radiante y no el Mbappé ese que está tan de bola. En fin. Sí. En fin, que te esperamos con los oídos bien abiertos para tu próxima intervención, pero no te vayas, porque mientras llega vamos a ir cerrando los micrófonos, vamos a ir apagando las luces del estudio, pero sin antes hacer un breve resumen. Y es que hoy te hemos contado que la ciencia hace lo imposible. Incluso unir a potencias mundiales es algo peleada, ya que China y Estados Unidos están colaborando en el primer superconductor basado en el grafeno. Nos hemos ido bien lejos, al universo más lejano, para hablar de que hay una galaxia que no tiene estrellas, sino una especie de neblina de gas, algo que supone un desafío para la investigación astronómica. También hemos contado que las moscas tienen la percepción del tiempo algo distinta al ser humano, pero no tanta como para distorsionar el tejido espacio-tiempo, así que no suele tener lo físico por ello. No, tranquilidad. Tranquilidad. En la efeméride de hoy nos hemos ido al histórico día donde se eligió el metro como patrón universal de medida. Y menos mal, porque es que había un batiburrillo. De vez en cuando te dejamos un dato para que pienses, reflexiones y le des al coco. Hoy te hemos hablado de un fenómeno cotidiano y no muy aterrador, la verdad. La inversión de los polos magnéticos del Sol, que hace que veamos auroras boreales por todos lados. Y hoy he estado en el programa contándoos la relación que tiene la nanociencia con la naturaleza, con sus grandes beneficios para el ser humano, y de paso te he dejado un experimento para que hagas en casa. Chiquitita, sabes muy bien. Otra vez Javi con las bromitas de gente menuda. Nanociencia, Javi, nanociencia. Ay, queda más mala. Y el calor que nos tiene todo dislocado. Pues nada, va a ser mejor ir acabando, ¿no te parece, Alicia? Yo diría que sí, sí. Así que, con todo esto que te hemos contado, que nunca es poco, pero siempre es muy científico, acaba por hoy. ¡Uy, sí, claro! Sí, sí, de verdad, que nos hemos merecido una caña bien fresquita. Ciencia Radiante, tu espacio ameno, concreto, divulgativo y, sobre todo, científico de referencia. Ese que te conecta y de qué manera con tu mundo. Ya nos conoces y sabes que en el final del programa te dejamos, fiel oyente, alguna que otra tareilla. Sobre todo que te maravilles, disfrutes, te emociones y te sorprendas con tu entorno. Pero sobre todo que hagas de la ciencia un elemento imprescindible para seguir así de Sapiens. Y cómo no, también te dejamos una recomendación. Que si esta propuesta te gusta, pues que la compartas. Porque solo compartiendo haces que la ciencia se vuelva más ciencia ciudadana. Ahora sí, para finalizar, esperamos oírnos en futuribles programas, que vendrán, como siempre, cargados de los elementos más didácticos de una ciencia divulgativa. Humor, anécdotas, noticias, efemérides, sorpresas y tantísimas cosas más. Mientras tanto, nos despedimos, como siempre, con nuestra clásica marca de la casa. Así que adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña. El abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.